¿Qué tal, muchachos y muchachas? Muy buenas noches y muy buenas nachas. Para todas ustedes. Y ustedes principalmente. Así esto es Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. O al revés. Al revés. La emisión del 17 de octubre del 2007, que en realidad es la del 18 de octubre. Sí, que bueno, ustedes la van a estar escuchando el 18 o cuando se les pega la gana, por esta de las magias de los iPods, MP3s y esas cosas del hombre blanco. Y les presumimos por enésima ocasión que transmitimos, bueno, no transmitimos en monoaural, pero cuando nos bajan estamos en estéreo. En formato estereofónico. Canal izquierdo. Canal derecho. Efectivamente. ¿Y tú, bueno, sabías un dato curioso de esos que solo se sabe el venturoso? A ver. Que esos datos inútiles que no sirven para nada, exacto, pero que son siempre el alma de las fiestas. Exacto. El formato estéreo fue inventado en Inglaterra. Fue promocionado mucho en Estados Unidos, pero el invento se hizo en Inglaterra. ¿Ah, sí? Así es. Entonces la RCA se lo vendió a... ¿O cómo estuvo la onda? Pues ahí después se lo explicaremos con más detenimiento. Es nomás así como un quemón. Ahí les voy. Ok. Estoy pues trabajando. Vámonos a lo rudo, a las rolas, ¿no? Vámonos a las rolas. Vámonos al lejano oriente. ¿Qué te parece, Coyote? Me gusta mucho la idea. Me quedé pensando en el lejano oriente y en los arbustitos estos que corren por el campo. Ah, no, ese es el lejano oeste. ¿Y tú me dijiste lejano este? Dije lejano oriente. Ah, tienes razón. Y lo dijiste, Coyote. Y me quedé pensando en lejano oriente y los arbustitos que pasan rodando. Dije yo lejano oriente, chao. Ok, creo que sí es momento de irnos a canción definitivamente. Por favor. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. O al revés. Now your mom threw away your best porno mag. You have to fight for your right to party. Skibbity baba, Erica Badu, Shibbity baba, beep beep beep beep boop boop doop boop. You have to fight. This house, if that's the clothes you're gonna wear, I'll kick you out of my home if you don't cut that hair. Your mom busted in and said, what's that noise? Mom, you're just jealous, it's the beast, e-boys. You have to fight for your right to party. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxito. Solo buenas rolas. De fondo tenemos a Buddy Morrow con unos covers muy bonitos de los Beatles. Pero antes escuchamos a Richard Cheese con un covercito muy raro de los Beastie Boys, de Fight for Your Right, y antes, desde Japón, a los Royal Fingers con Ace of Toyota. Patrocinados por la discografía amplia de René Ventures. Claro, como siempre, para todos ustedes, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitos. Caramelitos. Ok, pues bien, entramos a las notas curiosas ya de esta semana, al comentario chusco que ustedes gustan de esta su emisión consentida. Y si no les gusta, pues opinen, carajo, opinen, manden su opinión a sursexradio@gmail.com y así les tocaremos temas que a lo mejor les gustan más o les gustan menos, pues no sé. Exacto, y voten por su sección favorita. Ey, por favor. Las que menos les guste es la que más vamos a transmitir. Efectivamente, nunca les haremos caso, pero ustedes escríbanos. Escríbanos, también agréguenos en el Messenger, que pues los jueves ahí estoy tocando moscas y conviviendo con la gente, aunque de vez en cuando les digo hola. Ay, ay, ¿abres la emisión y le dices hola en vivo? No. Les digo hola por el Messenger. Ah, ok. Bueno, pues ahí lo saludará René Venturoso los jueves cuando se transmite en vivo. También si lo piden con mucho ahínco, puede ser que ponga tantita pausa y les diga un hola en vivo. Y entonces todas griten. Sí, se aloquen. No lo hago mucho porque luego mi casa es muy... Porque es muy Beatle. Muy Beatle eso. En fin. Bueno, entonces encontramos una nota que nos llamó mucho la atención porque es una estadística sobre... ¿Quién busca sexo, marihuana o Viagra en la internet? Y es una estadística que los señores de Google se encargaron de hacer pública. El Google Trends es algo así como tendencias, algo sí, así como lo que está en boga o lo que está en bush. O lo que es in, lo que es cool. Exacto, y se hace por país, por eso. Pues Google guarda todas esas estadísticas, pues porque todo el mundo busca en Google. Oye, pero no se ha vuelto como muy chismosito Google últimamente. Bueno, de hecho... ha estado balconeando un montón de gente, eso no se vale. A mí me caía bien Google. De hecho, el funcionamiento de Google es así. Funciona por... su algoritmo se volvió famoso porque no promociona el sitio que tenga más visitas. No, es el sitio que más recomienden la gente. O sea, si tú en tu página o en tu blog pones, no sé, losagachaditos.com. Y esa página de los agachaditos es visitada. Es visitada. Google lo va a tomar en cuenta. Los clics. Los clics que le dan desde páginas alternas a la página que rankeas. Wow. No sé si me expliqué. Sí, por supuesto. Pero eso ya es como de botón beta. Ya te dije que no vamos a estar haciendo aquí tus insertos ni tu promoción personal. Bueno, pues es que estoy poniendo así algo que en Google empezó siendo muy social. O sea, le hace caso más a las opiniones de la gente. Que... y es la que lo diferencia y lo que... exacto. La ha llevado a convertirse en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Exactamente, exacto. Y bueno, en cuestión de estadísticas, hay cuestiones chuscas, René. Sí, como por ejemplo que los españoles buscan mucho sexo. O sea, creo. Que teclean la palabra sexo en el buscador. Sí, sexo y gilipollas y pollas. ¿Y antes de qué países? Gordas. O sea, junto con España, ¿qué países están? Mm. También, buen ejemplo, no sé. En Estados Unidos es muy curioso que eso de las provisiones y las drogas está muy loco. Exacto. Canadá, Estados Unidos y Australia son los lugares donde más se busca la palabra... Marihuana. Exacto, y bueno, de hecho aprovechamos un saludo para nuestros patrocinadores, los señores de Sativina Forte, muchísimas gracias por la... Mm. ¿Y sabes qué es muy curioso? Por proveernos. Que Jamaica... El lugar de la... Es donde no se teclea tan No se teclea muy frecuentemente, o sea, probablemente sí se teclea, no se dice que no, ustedes pero... dirán, ¿por qué en Jamaica? Pues obviamente por la cultura rasta y el hecho de que consuman esta hierba. Y es algo extraño también, o tal vez no, pero bueno, es un dato curioso el hecho de que una de las palabras más buscadas en nuestro país sea Britney Spears. No, también sexo. Bueno, pero Britney Spears, o sea, a lo mejor tecleas junto sexo Britney Spears. Bueno, es que muchos dirán Britney Spears o Brenda Esparza, no sé. O Britney Spears sexo y aparecen sus fotografías enseñando la entrepierna, uh-huh, como tanto le ha gustado últimamente. Bueno, pues el chiste es que a los latinoamericanos nos gusta la palabra sexo porque Perú, Brasil, Colombia, Portugal, Chile, Venezuela, Argentina, México y en octavo lugar, bueno, más bien hispanohablantes porque ya metía Portugal y a España. ¿Pero eso dirá que somos muy fogosos o que estamos muy urgidos? Puede ser cualquiera de las dos. Digo, depende del caso, ¿no? 50-50. Chanfle. Fogoso porque a lo mejor, mira nena, te voy a hacer unas imágenes, uy, ahorita nos van a aprender a los dos. Igual hasta nos puede servir como de publicidad en el mundo para cuando te vayas de mochila al hombro a Europa, René. Exacto. Ah, un mexicano, y son de los que tienen teclado más veces la palabra sexo. Quiero follar con él. Y era una española. Y era una española, dirá eso. Ok, pues vámonos a música. Porque te siento como muy down y mi hermano, te veo aburridón esta noche. Estoy aburrido, no, para nada. No, te veo así como cansado. ¿Estás consumiendo droga? No. Deberías hacerlo. Bueno, entonces vamos con una rola que escogió el Coyote para todos ustedes. Esos son los señores de los Yardbirds y algo pues, bastante sabrosón, retro. ¿Y quién eran los Yardbirds? Pues estos señores, ¿cómo se llaman? Híjole, hay dos de los más grandes guitarristas del mundo inmersos en esa banda y son... Eric Clapton. Exacto. Y el otro señor, el que después funda Led Zeppelin. Se las dejamos de tarea, porque ahorita no tengo el dato en la cabeza. Ok, bueno, estos son los Yardbirds por Source X and Roll Radio. Conexión Rock.com.mx. ¿Por qué me trabo? Al revés, porque se te olvidó la frase mágica. Va. Thank you. Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación Nacional. Y ahora sí, regresamos con unas ganas más puestas y dispuestas. Escuchamos a Los Huevos Rancheros, una banda de Seattle que tiene un nombre muy mexicano. ¿Y que antes? Espérame, no he dicho título de la rola. Con What a Way to Run al Railroad, o Qué Manera de Correr por el Ferrocarril. Y vaya que está psicótica, parece que te va por el ferrocarril o adelante del ferrocarril. Yo creo que vas adelante o le quieres ganar la carrera del ferrocarril. La chingada, no manches. Y anteriormente... Sí, escuchamos a Eric Clapton con Lágrimas en el Cielo, o Tears in Heaven. Exactamente, que pues habíamos prometido una canción de los Yardbirds, tuvimos un pequeño error técnico, un error técnico de parte nuestra, sino de esta máquina por la cual transmitimos. Así es. Por la razón por la que tuvimos que cambiar una canción de los que no nos acordábamos que guitarristas eran, entonces es Eric Clapton y Robert Plant. Y entonces decidimos poner una canción de Eric Clapton, pero solamente tenemos esta. Tenemos otra, pero era muy depresiva. Y exacto, todo y esta está muy bonita porque está bien fresa, ¿no? La canción, aparte de sus peores trabajos en cuestión musical del señor Clapton. Pero sin la que embargo, le echa más sentimiento. Y esto a partir de que se la dedica a uno de sus hijos, ¿no? Que cae de un tercer piso y qué loco, y muere. Pero ¿quién deja una ventana abierta en un tercer piso? Pues yo creo que necesitaba inspiración Eric Clapton y dijo, voy a sacrificar un hijo para escribir hacer un Hit Parade. Exactamente. Y bueno, y lo creó. Y mientras hay personas que se encargan de glorificar a sus hijos con una hermosa y fresa canción que transmitimos por Sol Sex and Roll, hay otras madres muy desnaturalizadas que no deberían de ser nunca madres. Bueno, es que también la edad y las presiones familiares. El estrés. Yo le echo la culpa al estrés y a la vida urbana, que tanto daño nos hace. Bueno, pues esto pasó en la India. Solamente pasa en la India. Bueno, no, eso sí pasa hasta aquí en México. Exacto, una chavita, o sea, acuérdate de toda la bola de bebés que luego se encuentran. Sí, por eso abandonados. Los fetos hay en la central de Abastos, en la Merced, en todas esas partes. Pues bueno, esta chica estaba en la escuela, todo ahí, embarazada. Estaba todo embarazada. Estaba toda embarazada ella. Exacto. Y sentada en su pupitre cuando de pronto empezó a sentir dolores, dijo, quiero ir al baño. Y como que pensó que iba a hacer del baño. Como ella. Que las enchiladas les puse demasiado picante. Exacto. Fue al baño y desde el baño... ¿Cuál sería su sorpresa? No, más bien, antes de ir al baño, le dijo a una amiguita, ven, acompáñame. Ya fueron las dos al baño. Así es. Se tardaron como 15 minutos en el baño. Llega la otra amiguita un poquito nerviosa. Así, un poquito nomás. Un muchito, digamos. Ajá. Y dice... Y le dice le dice a otra amiga, ven. Y ya la maestra dijo, ¿qué está pasando aquí? Pero como que no se preocupó mucho. Siguió dando clase. Y entonces llegaron... Cuando volvió a ver el reloj... Dice, ah, caray, ya tienen 40 minutos ahí. ¿Y qué trataban de hacer las condenadas escuinclas? Entonces llegan. Sucedió que no quería cagar la chica. Ya estaba en la hora de parto. Porque eso dijo. Y echó a los... Y echó a... A un par de fetitos. De gemelos. De gemelos. No fetitos, ya de productos. Natos. Chanfle. Y trataban de expulsarlos por el retrete. Exacto. Y de ese modo corregir la honra de su familia. ¿Sí? Y deshacerse de esos... pequeños estorbos que ella provocó. Pues sí, lamentablemente los ahogó. Qué lástima que no vivía en la ciudad de la Esperanza, en donde el aborto es legal antes de los 3 meses. Pues sí, pero esta chica ya no tenía tampoco la opción del aborto legal. Qué lástima. Y qué bueno, mientras en algunas partes del mundo tratan de destruir a su descendencia. En otros lados tienen descendencias para regalar. Exactamente, y tenemos así el caso de una mujer rusa. Exacto, que vivió hace... No, ya iba a decir en el siglo pasado, pero no, ya sería el siglo antepasado. Sí, en el 1800. En 1816 a 1817, la señora Vasilet, la primera mujer del campesino Fyodor Vasilet. Que va prácticamente... Oye, qué bonito nombre ese de Vasilet. Pasó toda su vida embarazada. Sí, pasó prácticamente toda su vida embarazada porque tuvo nada más y nada menos que la flojera de 27 embarazos. Y tuvo una descendencia de... 69 hijos, un número muy... Ay, muy, muy sugestivo. Y tú dices, ¿cómo carajo va a tener 69 hijos si nomás tuvo 27 embarazos? Ah, porque estuvieron repartidos, fueron embarazos múltiples. Exacto. La mayoría. Tuvo 16 parejas de gemelos, 7 veces trillizos y 4 veces cuatrillizos. Ese es un caso para Ripley, seguramente. De hecho, fue famosa de su vida Ripley en ese momento. Hasta el zar de Rusia la invitó, el zar Alejandro II, para pues, verla así de, oye, ¿por qué eres tan fecunda? Pásale tips a mi esposa o algo así. Ah, para tener zaritos. Para tener zaritos. Y aplastar más a la gente, a la población. Sí, porque rusa. Algunos años después, como que vino la Revolución Roja. En 1917, y entonces todo cambiaría a partir de ahí. Lo demás es historia. Y si no conocen de historia, pues qué lástima, porque es algo también que está ocurriendo alrededor del mundo. Últimamente ha habido muchos analfabetas funcionales. Efectivamente, y esto es porque vivimos dentro de un oscurantismo informado, René. Estamos como en la Edad Media, pero con internet. Antes, por ejemplo, no sé, una persona culta o una persona letrada. Como debía saber un poquito de historia, un poquito de historia, un biología, poquito de tecnología tal vez. Posiblemente. Pero ahora si tú un abogado le preguntas sobre historia, hay muchos hay que defender también, no hay exacto. Que generalizar. Que sí te van a poder decir fechas o algo así. Sin embargo, están demasiado especializados los señores. Entonces, son gente que le preguntas... Tampoco hay que ser eructitos en todas las áreas. Son eruditos, que no se puede. Eruditos, René. Ah, eruditos. Perdón. Exacto. Y bueno, en este caso, tú eres un caso de esos, René. Yo conozco a varios ingenieros que tienen cuadratura en su cabeza, en verdad. Y que únicamente saben de telenovelas y de cómo levantar un edificio. Cosas diametralmente opuestas, ¿no? Pero así conozco a estas personas. Pero qué lástima que teniendo acceso a toda la vastedad de información por la internet, pues nos guste permanecer en el oscurantismo. El oscurantismo. Una cosa ahí muy gacha que no debería ser. Bueno, vámonos al rock and roll. Ya claro. Sí, vámonos al rock and roll. ¿Por qué no ponemos algo de Brian Setzer, ya que estamos muy rock and rolleros? Muy rock this town. Exacto. Y después nos vamos a alguna otra cosa más rockabilly, porque hemos puesto muy poco rockabilly en estas fechas. Pero rockabilly nacional le vamos a poner ratito. Por supuesto. Eso sigue siendo Sol Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y bien, estuvimos escuchando a Los Pegajosos con El Gato Más Arañado de Todos. Y saludos, antes... Saludos a los señores de Los Pegajosos, claro, hasta la ciudad saluditos. De Puebla. Y también escuchamos antes a Brian Setzer y su orquesta. ¿Orquesta? Orquesta. Es que es orquesta. Saludos a Brian Setzer. Saludos a Brian Setzer. Y con Rock This Town o vamos a rockear en el pueblo. Como se darán cuenta, hoy estamos muy cincuenterones. Claro, como siempre debe ser. Como siempre, exacto. Y bueno... Escuchábamos antes de entrar a este nuevo bloque cómo el señor José Girón decía que todos en Disney es satánico. Claro. Y tiene razón. De hecho, en el signo de Disney hay un 666 escondido. Exactamente. Pero bueno, estábamos hablando también fuera del aire, René, de que en ocasiones... ¿En serio? Sí. ¿Hablamos fuera del aire? Pues no, en realidad no hablamos, pero no, yo estaba leyendo previamente, ¿no? Platicábamos sobre que hay historias de Disney que se cumplen, pero no en el final feliz. ¿Eh? Exacto, como la película de Tienes un email con el señor de Tom Hanks. ¿Y quién es su pareja? Está una güera. Y... Una güera, que de esas actrices que conocemos, pero que no sabemos sus nombres. Sí, no, sí, es esta güera que ha hecho películas. Con Tom Hanks, que se llama Tienes un Sintonía email. Sintonía de amor y tienes, y tienes un email. Exacto. ¿Por qué hace la misma película dos veces, carajo? Pues es como Abre los Ojos, ¿no? Que después se llama Vanilla Sky. Y pero que... no son los mismos actores. Acuérdate que Sintonía de Amor es la misma mamada porque eran dos güeyes que tienen sus radios de onda corta, el email de exacto. Entonces. Entonces se conocían y se daban en la vida real. Pero en este momento es el email. Y esto ocurre también en la vida real, René. Claro. Y tenemos esa nota precisamente. Esto ocurre que dos maridos. Una pareja. ¿Cómo que dos maridos? Dos güey. Maridos, una marida y un marido. No. Estaban buscando aventuras eróticas por la internet, ya, por eso nuevo que le llaman internet. Esa cosa del internet, esto ocurrió en Serbia Herzegovina. En Herzegovina, exacto. Bosnia Herzegovina. En Serbia Herzegovina, o como se diga esa. Bosnia Herzegovina. Eso. Exacto. Ahí. Bueno, una mujer, un hombre y una mujer que entablaron contacto por internet y se enamoraron tras intercambiar unos pocos mensajes electrónicos. O sea, fueron poquitos. Unos pocos. No te enamoras con pocos mensajes electrónicos. Es que no sabes, a lo mejor se escribieron puras. Dijeron pocos, pero no dijeron que largos. Exacto, poco pero sustancioso. Exacto. En la vida real eran pareja, pero sus problemas matrimoniales les hizo buscar un alivio virtual. Precisamente dicción. Los llevó al divorcio. Y después se reencontraron por internet y se dieron cuenta que eran ellos mismos. Sí. Y se dieron asco. El se vieron clásico. A un espejo y se dieron asco. No, dijeron, el clásico de qué viejo estoy. Ay, quiero conocerte. Ay, en serio, sí, quiero conocerte. Ya se conocen todo el desmadre. Y cuando se van a conocer, cataplan, chin chin. Catapún, chin chin, ey. Gori, gori, gori, chirrin, chin chin. Que eran la pareja que estaban peleaditos en la vida real. Exacto, no eran la pareja ideal. No, pero aquí ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una película gringa? Pues hubieran dicho, te he reencontrado, mi amor. Exacto. Estoy enamorado de tu yo interno, de tu alma, no de tus grandes senos y tu entrepierna jugosa. Pero no, no eso. Esto es la vida real y lo que pasó es que me estás engañando, maldito imbécil. ¿Ah, sí, idiota? Pues me estás engañando. Tú primero, tú fuiste quien se me arrastró en ese correo. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Sí. Que te rompiera la tanga. Y ya se habían puesto apodos. Él la llamaba Azúcar y ella lo llamaba el príncipe de la satisfacción. Exacto. Apodo cariñoso. El príncipe de la satisfacción. Exacto, es que hay estándares de comentarios, ¿no? Y algunos son tan pegadores como una frase ya casi con copyright de Carlón. Bueno, es que eres preciosa, eres hermosa como la flor. Sí, pero ese seduce. El príncipe de la satisfacción, a lo mejor en español no se oye muy bonito, a lo mejor en serbio es otra onda más agresiva, cariñosa, ¿no? No, cariñosa, güey, ¿cuál agresiva? No, agresivamente sexual. Porque él le decía porque azúcar, él le decía azulquita. Exacto, y el príncipe de la satisfacción. Exacto, es el juego de la presa y del depredador, René. Que le pudo haber también dicho, tú eres mi caperucita loca y es que tú eres mi logro feroz. Tienes razón. Vámonos sí. A canción ya, por favor. ¿Cómo que ya, por estamos favor? Estamos debrayando. No, está bueno el tema, mira, también hay una ocasión en la... Bueno, ya nos vamos a música. Ahí, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar cof, cof, cof. ¿Qué te pasa, René? Nada, deberías dejar el cigarro. Sí, yo creo que sería muy buena idea. Vamos a escuchar a Telecrimen con Astrocriptas. Exacto, algo de Sor Terror Chilango. Exacto. Que en realidad es de Naucalpan. Y después veremos qué onda pondremos. Exacto, disfrútenlo y estamos ya en vísperas de la Noche de Muertos. Sí, esperen el especial de terror que va a estar muy bueno. Yo ya he empezado a colectar información. Ah, y va a estar bien tenebroso. Vamos a transmitir desde terror en vivo en el toreo del Cuatro Caminos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No lo sé, pero ya nos ingeniaremos. Y si no, haremos una recreación. Creo que sería lo más conveniente. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Y que Dios te mismo? Promete lo que no puede. Exacto. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Hello. Is that you? Who's this? Oh, Cornelius. Cornelius. Yeah. Oh, Cornelius. Listen. What's up? Listen. Yeah, man, what's up? I'm trouble. Yeah. My girl just told me to hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. This weekend. Oh, really? So nice to hear from you, man. Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf? Estás escuchando Surf, Sex, and Roll. Qué bonito bloque, Renecito. Así es, estuvo muy cotorrón. Fueron los Stampeders con Pégale al Camino o Llégale al Camino, Jack, o Hit the Road, Jack. Y después una canción que bien podría contextualizar nuestra gustada sección de Estamos Hartos. Astrocriptas, no, eso no era. No, era la canción No Más, No Más. No Más, No Más, Lárgate de Aquí, Jack. Exactamente. O Juan, Pedro, Paco, Luis de la Mar. Ok, pues antes de irnos al corte musical, estábamos hablando acerca de los desamoríos que antes fueron amores y que después se convirtieron en odio mutuo y total. Exactamente. Por eso dicen que del odio al amor solo hay un pequeño paso o un email. Así es. En el caso de la pareja anterior que se conocieron y se desencantaron. Y en este caso, de la red. Un acostón. Exacto, pero fue una confusión. Sí, porque mira, es que también hay que tenerle como paciencia a la esposa. Mira, exacto. Su marido se fue de viaje de negocios. Andaba fuera de casa. Ella estaba muy cansada porque estaba haciendo preparaciones para el Ramadán. Su esposo estaba calentándose con leña de otro hogar. No, su esposo estaba de viaje trabajando. Okay. Entonces ella se acostó muy cansada y sintió que un hombre se acostó en su cama y dijo, ay, ya, cabrón, ya se llegó. Me subió el muerto otra vez. No, dijo, ya llegó mi marido. Ah, ¿sí? Y entonces para celebrar el evento, pues hicieron el amor. Ay, qué bonito. En eso, llega el marido de verdad a la puerta. Cabrón. Y encuentra al que ella pensó que se trataba de él. O sea, la que ella pensó que era él, dijo, ay, chinga, estoy yendo doble, ¿o qué pasó? No, lo que pasó fue que un amigo de la pareja que vivía en la casa se le hizo fácil y se acostó a la cama de la... De la señora. Solitaria y, mujer. Y pues hicieron el amor. Entonces ella, desesperada, salió corriendo de la casa a ver a la policía y a denunciar que había sido violada. Exacto. Por favor, ¿quién le va a creer eso? El marido fuera de casa. El tipo se acostó por error en la cama del marido, por favor. Pero yo conozco a quién sí podría creerle esa historia, ¿a René? ¿Quién? Y es la señora de Sonia López con aquella canción de ven, ven, ladronzuelo, ven. No, ven, no, no, ven, coyote, a robarme pero, a mí. Pero a ver, coyote, ¿se te hace lógico? Por supuesto que sí, René. Yo justifico a la señora. Digamos que a lo mejor no se dio cuenta que era el tipo. O a lo mejor tenía ciertas sensaciones esotéricas o sobrenaturales y pensaba que era el muerto. No lo creo. Ella, según ella... Por eso estaba tan tieso, tal vez. Pues el tipo estaba vivo. No inventas cuestiones esotéricas donde no las hay. Con pues ella. Entonces se trató de un abuso de confianza. Exacto. Que también derivó en un abuso sexual. ¿Cuál abuso de confianza? Fue mutuo. Contubernio entre el tipo y la tipa. Chanfe. ¿Y qué fue? Seguramente se divorciaron ya después estos años. No dice si se habrán divorciado o no, ni eso se quedó de esto. Chanfe, pues nosotros sí conocemos a quienes son unas personas. Esto ocurrió en Malasia. Solo pasó en Malasia. Exacto. Y bueno, hay gente que sí es abusiva. ¿Como quién? Como los sacerdotes. Sí, oye, no manches, luego que cobran el diezmo y encima vas a la iglesia. Estás ahí media hora, un sermón aburrido, te cobran diezmo y encima quieres que... Y encima abusan de los niños. Sí, y luego quieren viejos cochinos. Como el señor Norberto Rivera que... Encubre. Hace un par de días fue exonerado de cualquier tipo de culpa en Estados Unidos en relación a la defensa de curas pues pederastas. El dinero habla. La iglesia tiene harto dinero. Entonces, pero también la iglesia, hartos de que sus curas se les traigan del guacal y hartos de que los curas no sepan cómo responder a estas acusaciones, ha sacado unas directrices, no, ya están creadas, ya las repartieron, ya. Ya cada uno de los sacerdotes ya tiene estas directrices en sus manitas, exactamente. Sí, un ojito en mi cada tipo escapulario para que se lo cuelguen. Para que lo pongan junto con la misión y visión que está a la entrada de cada uno de los templos. Pues bueno. La Arquidiócesis de México no tiene la obligación de denunciar a un clérigo culpable de abuso sexual. O sea, decir que si se enteran... O sea, que si se entera de... Ay, no, ¿sabes? El de la Santa Cecilia sí le gustan los chavitos. Sí, le gustan los chavitos. Pero, no lo digas, recuerda que no estamos obligados a denunciar a nuestros compañeros abusivos. Qué bien que se protejan entre ellos. Qué bien que se protejan entre ellos. Debe procederse contra el depredador sexual únicamente por queja del ofendido o su representante. O sea, que mientras nadie se queje, aquí no pasó nada, echemos el polvo abajo de la alfombra. Exactamente, mientras el acólito no diga que qué tipo de badajo le hace tocar el sacerdote, no hay ningún problema. No, eso para qué. Aún cuando sea culpable del abuso, oyeron bien, aún cuando sea culpable del abuso, el sacerdote no podrá ser excluido de su ministerio por consideración a su edad o por razones de enfermedad. ¿Y qué tal que el cura está bien chavo y no está enfermo? ¡Oh! Y aparte tiene muchas necesidades sexuales. Uh-huh. No, ese yo lo meto a la cárcel. ¿De una vez? Sí. ¿Te acuerdas que también hubo alguna vez la propuesta de que se les hiciera la... que los caparan quirúrgicamente? Sí, vaya. Eso fue en Colombia, que les hicieran una castración química. Efectivamente, a todos los sacerdotes. Pues de todos modos ni lo usan. Exactamente. En teoría. En teoría. Y bueno, ¿hay otro más? Ah, no, hay muchos más. Los menores no deben pasar la noche en casa del clérigo. ¿Qué tiene que hacer un niño en la casa de un clérigo en la noche? Para empezar. A lo mejor le está exorcizando. Ya encontré... Pero solos. Bueno, el padre Carras se lo pasó solo con Megan. Pero no, pero solos en toda la casa. O sea, por lo menos la mamá estaba abajo contando escapularios o quién sabe haciendo qué cosa. Pero quién sabe, a lo mejor Carras también abusó de Megan y nosotros no lo sabemos. Eso puede ser, por eso estaba posiza. Deben evitarse las conductas imprudentes, pues claro, como los abrazos inoportunos. O sea, un abrazo inoportuno, imagínate que estás en la homilía y ¡ay, voy a abrazar al monaguillo! Me estás abrazando inoportunamente, señor cura, nada más se lo recuerdo. Ay, no, perdón. Poco natural, es un abrazo poco natural. ¿Cómo sería un abrazo poco natural, coyote? Se agarrarle las chichis al acólito gordito. Al acólito gordito. A la catequista. Decirle, ¿también? Bien, bien, el cuerpo de Dios, hija. Por eso, estamos hartos de... El cuerpo de Dios. No, de los sacerdotes abusivos. Ah, también. Y del padre Carras y el exorcista. Exacto. ¿Qué les pasa, güey? No, no hagan eso. Ah, pero eso me recuerda que también una noticia medio mala, medio buena, medio no sé cómo describirla. Esas ambiguas que sí. Se los dejamos a la consideración del auditorio que la califique. Ahora que fue con este relajito de la... Se ha pasado muy desaparecida esta noticia porque creo que a nadie le importa. ¿Cuál? El padre, el cura Hidalgo. Ajá. Por, si no lo sabías, cuando él empezó su relajito de la independencia. Su relajito. Sí, ahí cuando se que puso ahí del borotador. Quieren 200 años la iglesia después hacer lo, torres pues, y cosas así para conmemorar esa fecha, en fin. Ajá. La iglesia lo excomulgó. Exactamente. Y le quitó su... su voto. Su voto, todo. Dijo, no, tú te vas al infierno o al limbo, donde se nos pega la gana, pero el cielo no lo pisa. Y se fue a la gloria como un prócer de la patria. Y apenas hace como unos meses le regresaron su homilía y su estancia en pues el cielo. Pues ojalá en donde esté el cura Hidalgo, pues le esté dando la bendición a Iturbide, por ejemplo, a Santana. Ajá. A Díaz Ordaz. ¿Ya se había enterado cuántos años? ¿520? ¿Cómo 520, cabrón? Casi 200. No, sí, es que estoy... me quedé en la conquista. Exactamente. Perdón, perdón. Te fuiste muy atrás. Independencia, la independencia. No hay nada que festejar y recién pasamos el 12 de octubre. Ay, me voy a volver un este, y ya uno no hay. De esos incultos, no manches. Estás volviendo un ingeniero inculto. Aguas, ya no pases tanto tiempo en la internet. No, ya no. Nos está haciendo daño. Sí. Y de hecho hasta bajar discos de internet. Y bueno, hablando de bajar discos. Bueno, es que bajar discos de internet es la onda, es lo de hoy, yo siempre te lo he dicho. Es lo cool, lo in. Exacto. Y bajarlos legalmente es lo más in. Y más cuando las bandas lo permiten, como en este caso ya habíamos platicado el año la semana pasada. El programa pasado. Acerca de la cuestión de que Radiohead abrió su portal para que la gente bajara su nuevo disco, In Rainbows. Y que cada quien declara el precio que quería pagar por él. Exacto, pues se ha descubierto que ganaron nada más y nada menos que la friolera de 4.8 millones de libras. Que es más o menos en pues, dólares, un millón. Vamos a poner como medio millón, 5 millones de dólares. 5 millones de dólares en media semana. Exactamente. Directitos a la banda, directitos a la banda. A lo mejor un porcentaje para el servidor de internet, cosas así. Oye, ¿ya escuchaste el disco? No, no lo he escuchado, fíjate, no lo puedo comprar. Hay que bajarlo. Pero ya lo voy a comprar y lo voy a bajar. Y paga lo... 0 pesos, ya no alimentes a estos. No, descubrí que tienes que pagar rock and roll. Cualquier cosa. Puedes poner el precio que quieras, pero sí tienes que pagar algo. ¿Un dólar? Un dólar, digamos. Champ. Pero la gente muy decentemente, el promedio de la gente pagó la mitad de lo que costaría un disco físico. En las tiendas. En las tiendas en Inglaterra, por ejemplo, un disco en promedio cuesta 7, 8 libras, que se me hace muy caro. Y esto a ti te pone muy contento porque era algo que ya habías visto desde hace muchos años. Por fin, esto marca el fin de las disqueras. Exacto. De las transnacionales que siempre nos han explotado, obligándonos a comprar su material. Y que a los artistas nunca los apoyaban, solo si eras un Madonna o un Radiohead. Exactamente, tenías apoyo, pero afortunadamente ellos lo supieron hacer solos y lo de hoy es la independencia. Exacto. Y mira que vendieron un disco al precio que ellos quisieron y sacaron unos dividendos buenísimos. Chance. Qué bien, qué bien. Pues vámonos a música y ¿por qué no ponemos para algo celebrar de Radiohead esta ocasión? Claro, ¿por qué no si somos chavos? ¿Algo tal vez tienes Idiotec? No, sería creo muy bueno que tengo... porque de Radiohead todo es muy downy, ¿no? Es que solo tengo Creep, Karma Police, Paranormal Android. Exacto. No, pues ya que vamos a poner algo de Radiohead, ¿por qué no ponemos una canción de Radiohead sin Radiohead? Ah, ¿cómo es eso? Pues ahorita vamos a ver. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Ay, por conexionrock.com.mx, en donde las canciones raritas tienen cabida. Siempre, siempre, siempre, siempre. Mueran todos los curas pederastas. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo.

Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Voy a ver si un problema? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lucemon y el Tuto. Y sí, la arena estaba de bote en bote. Ya llegó la gustada sección, recién estrenada. Y recién estrenada, rechinando de limpio con arenita del Pancracio. En esta ocasión dedicada al señor el Cavernario Galindo. Es uno de los grandes luchadores menospreciados porque realmente era un gran luchador carismático. Pero de que no ganó nunca un título, no, con no ganó un gran físico. En realidad, viendo sus fotografías, es un hombre que cuidaba su físico como todos los hombres del Pancracio. Aunque lo vean ustedes panzuditos, realmente hay un gran entrenamiento detrás. Sí, en ese tiempo el Cavernario Galindo era así como de esos luchadores que nomás hacían pura faramaya. Exactamente, una vaya, sí se adelantaron a su época de algún modo y era pura parafernalia lo que este hombre hacía. E incluso en alguna lucha, emulando al señor Ozzy Osbourne, en medio del cuadrilátero devoró una serpiente. Claro, esa fue clásica porque uno de los luchadores contrarios, que de hecho era el murciélago, que gustaba de llevar animales exóticos a las luchas, le quiso amedrentar al Cavernario Galindo, que su nombre verdadero era Rodolfo Galindo Ramírez. Exacto, y también muy amigo del Santo, el enmascarado de plata. Pues el Cavernario agarró la culebra y La destrozó. Otra también muy memorable fue cuando estaba peleando con Gori Guerrero. Están enfrascados en un candado y entonces el Cavernario Galindo no sabía por dónde salir. Agarra un pez y se lo muerde. Ah, chanfle. Y era rudo, obviamente. Era rudo porque su temperamento no le daba para otra. Siempre pues era muy desmadroso y todo. Incluso debido a eso que le mordió el pie a Gori Guerrero, sucedió que una compañía de zapatos le dijo al Cavernario Galindo, vamos a hacer una promoción contigo. Entonces había unos comerciales muy cotorros en los que Cavernario Galindo se le iba mordiendo los zapatos y decía, no se rompen. No se rompen, compre zapatos Ramírez, algo así, no me acuerdo de la marca de los zapatos. Y además fue el primer luchador que apareció en una cinta de en el cine. Exacto, eso también es otro mérito que muy pocos saben. Y que todo mundo se lo achaca al Santo, pues no. No, de hecho la primera película de Enmascarados, o sea, el primer luchador fue el Cavernario, pero la primera película de Enmascarados no es del Santo, es del médico asesino. Exactamente. Pero bueno, estamos diciendo otros datos, estamos hablando del Cavernario Galindo. Pues la arena estaba de bote en bote dedicada al señor Cavernario Galindo, efectivamente. Uh-huh. Ah, y también fue el creador de la Cavernaria, que muy pocas personas han podido emularla como él hacía. Sí, como era esa llave. Hey. Ah, y también, pues, haciendo honor a su nombre de batalla, siempre llegaba Vestido troglodita. De troglodita con una tanga tipo Tarzán y haciendo uga, uga, uga. Exacto. Bueno, pues a continuación, canciones dedicadas a la lucha libre, como este programa acostumbra. Y bueno, vamos a escuchar a los Bikini Men con Wrestling, seguido de Los Muertos Vivientes desde Brasil. Y ahora sí, para la próxima semana prometemos al señor Bikini en esta sección. Exactamente, exacto, porque es un lugar que se lo merece mucho y a los exquisitos. Ok. Y sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx o al revés. Que estamos en arena de bote en bote. We'll be right back. sabemos lo que no te. Recordarás que eres enemigo mortal del enmascarado de plata. Pues bien, este fue el corte macho. Corte machote, porque así somos en México, el macho. Exactamente. Tiene fama mundial. Y como ya lo dijimos antes, es uno de los países que más teclea la palabra sexo en el buscador de Google. Que en realidad deben de ser machotes. Pero en realidad deben ser las mujeres quienes. Quienes buscan sexo, porque no. Exactamente, porque los hombres se la pasan en el hogar. En el hogar, claro. Haciendo sus tradicionales labores. Exacto. Barriendo, planchando, cocinando. Exactamente, todas las labores del hogar. ¿Y esto a razón de qué, René? Ah, porque resulta ser que se hizo una encuesta mundial entre 34 países, que son un buen montón de exactamente. Países. Exactamente. Un buen montón, ¿qué es eso? Un bien rehartos. Un bien rehartos de países. ¿Sabes? Exacto. Y se descubrió que los mexicanos estamos en primer lugar en dedicarnos a labores del hogar. Los ¡qué hombres. Bonito! Dedicamos a la semana 13.8 horas, claro, en promedio, no todos, sí, unos más, otros menos. Porque bueno, que estando aquí en tu cuarto, René, sí, como que tú le aplicas un par de horas a la semana, sí, en realidad, yo a tu quehacer hogarreño. Exactamente, porque Japón, ahí son los hombres que menos ayudan en las labores del hogar. Dedicándole 2.5 horas a la semana en los cuidados domésticos. Exacto, y pues al final de cuenta está la paradoja, ¿no? ¿Dónde pues quedó Japón, el macho mexicano? No, y déjale, ¿dónde está el macho mexicano? Pues obviamente Japón es uno de los países más desarrollados del mundo. Es porque sus hombres realmente están trabajando. Y entonces en este caso, Los hombres mexicanos se la pasan en su casa huevoneando o haciendo qué hacer. Exacto, o tecleando la palabra sexo mientras se supone que están tendiendo las camas a su ordenador. Uh-huh. Ah, pero, ¿qué descubrimos el hilo negro? Exacto. Pues hablando de mandilones, un mandilón que regresa de la muerte. Bueno, no un mandilón, él no regresó de la muerte. Es mandilón del sistema, René. Mandilón del sistema, claro que exactamente. Sí. Exactamente. Estamos hablando del Capitán América. Que hace... ¿cuánto murió? Ni siquiera lo dejaron descansar tranquilo. Bueno, Superman tampoco, ¿eh? Como que a la semana pasó le sacaron... como, exactamente, ya salieron los cuatro Superman y toda esa onda que ya conocemos los aficionados de alcohol. Es que ¿qué superhéroe se ha muerto y que se ha quedado muerto? Muy pocos. Pues no, hay últimamente nacen muertos como Spawn. Exacto. El único que yo conozco que se ha quedado muerto es... ah, no es cierto. Tiene un como... una persona que le sigue la leyenda. El escarabajo, ¿no? El escarabajo azul. Sí, no, también lo... que también sacó un... y es mexicano el escarabajo azul. El tercero, nuevo. El tercero. Exactamente. Uh-huh. Chanfle, bueno, pues el Capitán América luego de haber sido... asesinado por un francotirador por oponerse a las leyes del gobierno norteamericano. Qué loco. En cuestión de que querían legislar toda la cuestión de los mundos del superhéroe. Así es. Entonces él se oponía a que... fueran revelaran policías su identidad, del Estado. Exactamente, revelar su identidad y ser serviles policías del Estado. Exactamente. Entonces, bueno, el Capitán América muere y resulta que viene un hombre a representarlo en una nueva versión de este superhéroe venido a menos, porque siempre se le relacionó con el sistema norteamericano. Entonces, por estas razones, pues su popularidad decreció. Todavía no se sabe quién va a ser el nuevo Capitán América. Lo que sí es que va a ser más malote, más agresivo y hasta pistola va a traer. Exacto, esto me recuerda cuando, y recordándose más de 10 años, cuando mueren, o en este caso Batman pierde la movilidad de sus piernas porque le rompe la espalda. Y deja a Azrael. Exactamente, y regresa un hombre llamado Azrael y también retoma el capote oscuro. Esto fue en los 90, fue así algo como que pasó mucho, como que pensaron, no, es que a la gente ya no le gustan los superhéroes porque están muy ñoños. Hay que hacerlos violentos, pero también precisamente es cuando nace Spawn. Y sacaron segundas versiones de otros superhéroes. Exacto. Por ejemplo, Iron Man tenía a Máquina de Guerra. Hulk tenía a Hulk Gris, pero inteligente y más malo. El propio Capitán América tenía a la gente de U Science. Thor también le sacaron un Thor más malo y que no hablaba tipo... que era un verdadero vikingo, no un dios bondadoso como exacto. Nos tiene acostumbrados. Pero Thor. Sacaron un tipo callejero que se encontró una réplica del martillo de Thor. Chafa. Bueno, en este caso, ahora va a ocurrir con el Capitán América. Sí, ¿cómo les gusta hacer eso? Pues habrá que verlo, ¿no? Pues ya veremos. Ojalá y sean algo rebeldes y recuperen un poquito del sentido social que solían tener los cómics que yo conocía. Ay, no, jamás. Quieres, yo le llamo a Falda y al pájaro loco. ¿Por qué no reviven los agachados, por ejemplo? No. Una nueva versión más agresiva de Calzonsin. Por ejemplo, ¿no? En vez de tener un enchufe atrás que podía tener un cable de internet. ¿Por qué no regresa Memín y ahora lo convierten en un Mara Salmatruchan? ¿Salmaruchan? ¿Por qué no regresan el Mil Chistes y hace un programa de radio por internet? Así me decían en la secundaria, malditos sean todos ellos, si me escuchan. Pues bueno, nos vamos a música, ¿qué te parece? Me parece perfecto, mi hermano. Yo creo que sí. Entonces vamos a escuchar a los Ventures. Ah, vaya. Con un cover que le hacen a una bandita muy buena que se llama La Crema, que también ahí estuvo Eric Clapton y todo se relaciona, ¿no? Unos de los papás de este ritmo. Exacto. Del surf. Pues bien, esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Saludos a toda la bandita que nos escucha. Sí, saludos a Nora. A Nora. A Aranza. A Aranza. A Lili. A Lili, a la Petush, a todos. We'll be right back. hay éxitos, solo buenas rolas. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Bien, regresamos. Estuvimos escuchando a un bloque muy retro. A las puertas y algo así como apriétame. A los puertas, no las puertas. Apriétame. Apriétame, touch me, no, tócame. Exactamente. Yay. Y antes escuchamos a los Ventures con The Sunshine of Your Love o El Atardecer de Tu Amor. Un cover de La Crema. Entonces, El Atardecer de Tu Amor y después Apachúrrame. Uh-huh. Exacto. Es como las contradicciones del amor. Más bien El Amanecer, perdón. No, perdón. Es Sunshine es El Amanecer. ¿El Amanecer qué? El Amanecer de Tu Amor. Y después Apriétame. El Mañanero. Eso significó este bloque. Yo me eché un rapidín. Pues saludos a toda la gente que nos hace el favor de oírnos. Y especialmente ese saludo se va para la señorita Angie. Y un saludo con apachurro incluido. Hasta la ciudad de Sinaloa. Ahí donde se dan los hombres, pero de balazos. De balazos por la cuestión de los territorios de narcos. Uh-huh. Y bueno, hay más notas, Renecito. Así es, hay más notas muy buenas, muy cotorras. Hasta el momento, 2-1 México. 2-1 sobre México. Guatemala. Sí, ya, oiga, que no le metan dos goles a Guatemala, eso sí sería como absurdo. Absurdo. Pero bueno, sí. Después de que el señor Giovanni Dos Santos ya es una vedette. Como una es estrellita. Absurdo, ¿a poco no se te hace absurdo el que si te ataca un animal salvaje, qué tienes que hacer? Pues huir. No, ¿y si te tiene acorralado? Pues a menos de que fueran varios, ¿no? Un animal salvaje, coyote. Pues no, no sé. No te dice, nunca has escuchado el consejo de hasta el muerto, güey. Ah, exactamente. Eso tuvo sus repercusiones positivas también en alguna parte del mundo, seguramente. Así es, en Estados Unidos, donde en la tierra de osos, porque aquí no hay osos de ese tipo sueltos por el campo, porque pues no sé. La pero sí hartos coyotes, mata. Hartas perras. Uh-huh. Y toda pues esa fauna. Pues un escaso recordó este consejo peliculesco y estaba metido en su casita de campaña, dormidito en su saquito de dormir. Ah. Así muy tierno, muy lindo. Y llega un oso ahí de desmadroso. Un oso desmadroso. Oso desmadroso. Y jacarandoso. Chacoteoso. Y entonces llegó y tomó a este pequeño entre sus garras. Ey, estuvo a punto de devorarlo. Agarró una posición fetal. Bueno, más bien hizo una posición fetal. Y se quedó inmóvil así. ¿Sí? Estático. Entró estático. En estado catatónico. Uh-huh. Por lo cual el oso. Hijo, adivinó, no, dijo, este muchachito podrido. Ya como que huele mal, porque tú me traías su pañalito, entonces como que huele agrio. Pero eso. También tuvo que ver un poquito que el guía de los Boy Scouts se dio cuenta de todo esto, fue a la camioneta y empezó a hacer mucho ruido, prendió las luces, juntó cacerolas. Llamó la atención del oso. Y el oso se espantó con tanto ruido y luces raras. Y escapó. Uh-huh. Pues qué bien, qué buena suerte de este muchachillo. Así es. Que escapan a las garras. Es un consejo muy peliculero que tú nunca pensarías que funciona, porque yo sí, creo que el oso sí, es como se da cuenta que estás muerto, ¿no? Pues seguramente te olfatea, digo, sí. Es un depredador. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue posible? Tal vez sí fue el ruido de la camper lo que en realidad hizo que huyera. Pero a lo mejor por estar inerte y como se metió en su bolsa de dormir y se hizo conchita, a lo mejor el oso pensó, ay, esta madre, quién sabe qué sea. Y se salvó. Afortunadamente. Uh-huh. Pues qué bien, ¿y qué más hay? Mm. También tenemos a una persona. ¿Tú cuántas mascotas tienes, Coyote? Pues yo nada más a Ramiro, que es un schnauzer. ¿Un enano? ¿Schnauzer? Y que y aparte de enojón. ¿Enojón? ¿Por qué enojón, Coyote? Pues no sé, ese perro me odia, siempre trata de morderme. Entonces no es tu mascota, güey, porque te muerde cada rato, ¿cómo? Es mi mascota, pero somos enemigos. Viven en un comodato. Sí, en realidad estamos aún definiendo quién es la mascota de quién. ¿No será que tienes un gato en vez de un perro? Y... ¿Tú lo crees? Porque los por eso maulla. Yo pensé que era bilingüe. Pues bueno, en Rochelle, Illinois, ¿dónde más? Si no Estados Unidos. Únicamente mujer pasa en Estados Unidos. De 65 años. Es que ya no se sabe si es o un zoológico o un cementerio de mascotas. ¿No será como la señora de los gatos de los Simpsons? Algo así, porque la señora tenía nada más y nada menos que la friolera de 160 gatos. Chafe. Viviendo en su casa. 105 perros y 35 pájaros. Yo tengo un maestro que tiene la cantidad de 10 gatos y a mí me parece ya... Excesivo. Pero mira, para empezar, para mantenerlos, tiene 160 gatos, 105 perros y 35 pájaros. ¿105 perros? ¿Cómo madre le haces para que todos convivan en la misma casa? O sea, que bien típico de caricatura que el gato se quiera comer al pajarito. ¿No será como el doctor Doolittle, la viejecilla? Pero aparte también tenía un cementerio de mascotas porque tenía 200 y la gatos. Como en la película de Stephen eso hubiera King. Estado bien chido, pero no pasaba así. Coño. Tenía nada más y nada menos que 200 gatos y 2 perros muertos ahí por toda la casa. O sea, que a lo mejor sí se peleaban entre ellos los animales. Eran heridos de guerra. Y los sepultaban en el jardín trasero. Ey. Chanfle, qué tétrico. Pues, y qué venganza. Tremenda soledad, ¿no? De la señora. Porque eso me recuerda al chivo, ¿lo recuerdas en Amores Perros? Sí, oye. Únicamente sus perrillos. La fidelidad de. Y hay gente que realmente se refugia en sus mascotas. Uh-huh. Frente a la gran me soledad. Recuerdo que aquí en México pasó algo parecido: que una señora tenía 25 perros y 15 gatos viviendo en un departamento. Y la gente la quería correr porque era una peste tal. Creo que sí supe, después falleció la señora, ¿no? Y creo que los perros la estaban devorando. ¿Alguna vez supe sí también una no, nota? Pero esto es diferente porque la señora la tuvieron que correr, o sea, tuvo que llegar a los bomberos, todo, a limpiar. La sacaron con todos sus animalitos. Porque ya la peste era espantosa y la señora había perdido el olfato hace mucho tiempo, entonces a ella le valía madre. Pero no fuera San Martín de Porres porque hasta lo canonizan. Así es, pues vámonos a más música. ¿Qué te parece, Coyote? Me parece perfecto y a continuación viene... Los Acapulco por un tubo. Para que así se vaya todo por un tubo. Exactamente, hasta ellos mismos. Ey. Pues esto sigue siendo Sex and Roll Radio y el Coyote no le gustó la selección musical. Por conexionrock.com.mx. escuchando Surf, Sex and Roll. El Gráfico publicó hace 50 años. Mientras hacía cola en el molino de Nixtamal, niño pereció atropellado. El pequeño Alberto Flores Guzmán pereció al ser atropellado por un chofer que manejaba a exceso de velocidad. El menor, de 6 años, acompañaba a su hermana Aurora. Ambos iban por las tortillas. El accidente se provocó cuando el conductor del camión se pegó demasiado a la banqueta. Las autoridades detuvieron al responsable y será enviado a la penitenciaría. Pues sí, así sucedió hace 50 años en la Ciudad de México. Pura qué nota lástima, roja con esta gente. Qué lástima, pobre muchachillo, ¿no? Sí, mira. Ya tuviera 57 años. Ey. Qué lástima. Pereció el pobrecillo en la cola de las tortillas. Y hay gente que se enamora en la cola de las tortillas. Y este pobre muchachito, pues pereció. Así como la canción de los Estrambóticos. Oye, tenemos aquí al gallo tortillas. Que nos está diciendo que qué hacemos, qué hacemos. Pues estamos grabando, querido gallo, ese tercer locutor fantasma de esta emisión. E invítalo, nos gustaría mucho que en el aniversario nos hiciera favor de estar en un programa. Claro, aquí ya le estoy avisando al gallo por el Messenger. Resulta ser que los invitamos a todos ustedes, amigos, a interactuar a medias con nosotros por el Messenger los miércoles. Exactamente. Y bueno, y los jueves también. Sí, los jueves. Que pueden. Tú estás en vivo de 9 a 11 de la noche, que este programa se transmite en línea. Incluso si el miércoles nos dicen, quiero que nos mandes un saludo, mandamos el saludo. o ¿verdad? Ponemos alguna rola y la escucharán después, no en el momento. En el siguiente programa, algo obviamente diferido, pero pues, la escucharán. Y si nos piden, ¿no?, en un momento exacto, trataremos de que coincida a las 9:30 o algo así. Exactamente, para que se la presuman a todos sus amiguitos y amiguitas. Recuerden dejar sus comentarios también cuando nos hagan favor de bajar el programa por www.conexionrock.com.mx/blog. O en el blog de los medios venturosos también lo encuentran. O en archive.org, si buscan cualquiera de nuestros nombres, Coyote Lagañas y o René Venturoso, o el nombre del programa Subsex and Roll, lo encontrarán muy fácil y a la mano. Y también en el MySpace, que es Subsex Roll. O sea, es diagonal Subsex Roll. Exactamente, y queremos lanzar una convocatoria, porque ya estamos a punto de despedirnos de esta emisión. Exacto. Para todas nuestras radioescuchas, por favor, chicos, abstenerse. Bueno, no abstenerse. Les vamos a dar un correo electrónico a todos nuestros radioescuchas masculinos. Así es, para que manden todo lo que quieran, cartas de amor, fotos y todo. Es novacamuy@hotmail.com. Novacamuy, Camuy con K y Nova con V. Ahí serán bien recibidas todas las imágenes homosexuales, homoeróticas que quieran enviar. Exactamente, y para las chicas la convocatoria es la siguiente: nos gustaría publicar sus fotografías en nuestro MySpace con un letrerito que diga saluditos Subsex and Roll Radio o saluditos Coyote o saluditos Lagaña. René. Exacto. Con un letrerito y una foto, puede ser en sexosa, paños menores, sensual o en paños menores, como dice el Coyote, o sin paños menores, o simplemente como Dios las trajo al mundo, pero eso sí, que sea un desnudo de buen gusto. No puede ser nada más saliendo con sus hermosas sonrisas, chicas. Tampoco somos muy exigentes. Efectivamente, entonces pueden enviar sus fotografías a subsexradio@gmail.com. También es la dirección del mensajero con el cual se pueden comunicar. Esperemos sus fotografías y las colgaremos inmediatamente en nuestro blog de Conexión Rock. Así es. Pues vámonos con una rolita que escogió el Coyote. Exactamente, ya casi a punto de despedirnos. Pero nos vamos, la ponemos y regresamos a despedirnos. Exacto. Y bueno, inmediatamente adivinarán de qué rola se trata. Y si no lo adivinan, el Coyote se los dirá después. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que a veces se pone bien guapachos y tropicalos y todo. Sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. hay éxitos, solo buenas rolas. ¡Y dale a la reina! ¡Dale a la reina! ¡Twist and shout! Bueno, ya. ¡Twist and shout! Bueno, y escuchamos a la enfermera con esta banda... De los hermanos Flores. Exactamente, desde Perú. Exacto. Muy bonita rola, la enfermera. Guapachosa, y para todo aquel que ya le cortó a su iPod o le adelantó, muy mal hecho, porque se pierde una muy buena rola. Exactamente, y para los que no, malditos enfermos que les gusta perseguir enfermeras. Que van por la calle, en toda vestida de blanco, linda enfermera, y ya. Exactamente. Pues lamentablemente... Todo llega a su fin, tenemos... y aunque esto aún le quedan algunos segundos de tweets y gritos, Sorsex and Roll Radio en su emisión... del 17 de octubre del 2007 ha llegado a su fin. Esta canción de la enfermera tiene especial dedicatoria para la señorita Pamela, que es una linda enfermera toda de blanco, que va por la calle. Exactamente. Espero, en cada esquina. Tarararara, exactamente. Y bueno, pues René Venturoso, como cada semana, es un placer transmitir contigo este programa por conexionrock.com.mx. Gracias, Coyote, igualmente lo digo. Y a ustedes los esperamos el próximo jueves o en la ocasión que les guste escuchar. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y los dejamos con esta canción, como ya es costumbre, una canción triste, porque así nos sentimos cada vez que nos desconectamos de ustedes. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias. Conexionrock.com.mx. ¿Qué es? Se transmite por conexionrock.com.mx y estos son los Yorsis con jamás. Sí, es excelente. Jamás había brillado tan alegre el sol. Jamás había sentido lo que siento hoy. Con tus amores había soñado tantas noches yo. Y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Con tus amores soñado tantas noches yo, y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno. Jamás ha estado más bonito el cielo. Jamás de tan magníficos colores. Porque jamás cumplido mi deseo, y hoy me dices que me quieres, me adoras y me amas más que a ninguno.